La música cubana, nos vamos para la isla. Está Gonzalo Isasmendi del otro lado, que como adelantaba Hernán antes de la tanda, está participando de un coloquio internacional que tiene que ver con la comunicación. Él como parte del equipo del semanario La Juventud. Pero también queremos preguntarle cómo encontró Cuba, cómo está en este momento la situación por allá. Gonzalo, buen día. Buen día, compañero. Ahora sí. Los escucho. Bueno, te consultábamos un poco cómo habías encontrado Cuba al llegar, cómo está la situación allí, antes de meternos de lleno en esto que tiene que ver con el coloquio Patria en el que estás participando. Sí, bueno, llegamos la semana pasada y bueno, tuvimos la experiencia de los apagones. Bueno, se ha estado informando, calculo que también ustedes lo han hecho, un apagón muy grande en La Habana. Allá se restableció, las autoridades han comunicado que ya están los servicios restablecidos, y no solo eso, sino que se han agregado tres centrales más de generación de energía. Y bueno, las autoridades también han dicho que con estas tres nuevas centrales se va a mejorar el abastecimiento. Que bueno, recordemos que es producto también de un bloqueo que se ha intensificado en estos tiempos hacia Cuba, que bueno, repercute directamente en la gente, ¿no? En los cubanos. Que bueno, a veces uno piensa que bueno, es un bloqueo económico de gobierno contra gobierno, de país contra país, pero bueno, hay que aterrizar un poco el bloqueo y bueno, nosotros lo hemos visto y lo vivimos carne propia, digamos, como lo está sufriendo el pueblo. Bien, y entonces estás allí para participar de este coloquio Patria, que si no me equivoco es la tercera vez ya que el Semanario de la Juventud está invitado a esta actividad, ¿es así? Sí, es la tercera vez que nosotros participamos, es la cuarta vez que se realiza este coloquio, se inauguró hoy en la mañana, estamos en la Universidad de La Habana, donde se va a desarrollar el evento. Bueno, la inauguración del coloquio se dio también aquí en los pies de la Universidad de La Habana. Allí arrancó con un homenaje al busto de Antonio Mella, mártir estudiantil caído de la Revolución Cubana. Participaron en la inauguración el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y altas autoridades del Comité Central del partido. Y bueno, así dio inicio el coloquio, que ahora mismo está participando también la compañera Patricia Villegas, la presidenta de Telesur, con motivo de los 20 años de Telesur, que es uno de los digamos, principales motivos del coloquio de este año. ¿Y esto hasta cuándo se va a extender? El coloquio va a ser hasta el miércoles 19, allí también se va a hacer el cierre del coloquio, así que tenemos 3 días de intensa información, de debate, bueno, de exposiciones y de experiencias latinoamericanas y del mundo este año, con participación de gente de Vietnam, de Ghana, bueno, europeos, españoles, italianos. Tenemos realmente una delegación de más de 240 participantes, así que es intenso aquí el trabajo. El coloquio se está transmitiendo también por YouTube y por Facebook, así que lo pueden seguir por allí. Y bueno, nosotros tomando experiencia y tratando de eso, de generar insumos para nuestros medios, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es concretamente el objetivo, ¿no? Porque se realiza, se obtienen vínculos, se conocen experiencias de distintas partes del mundo, ¿no? Tú mencionabas de realidades muy distintas, ¿no? Que están allí reflejadas en lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo está organizado eso para que se pueda establecer ese vínculo entre los distintos comunicadores y delegaciones que van llegando? Sí, aquí los organizadores principalmente son estudiantes de la Universidad de La Habana, son los encargados de generar los vínculos y los contactos entre cada uno de los participantes. Por supuesto, el vínculo latinoamericano es el más natural, ¿verdad? El que se da primero. Hay una delegación bastante amplia de argentinos, así como colombianos, mexicanos. Ese vínculo por el idioma se va dando naturalmente. Y después de eso, conocer las experiencias a través de las exposiciones y también brindar la nuestra, ¿no? Que nosotros desde nuestros medios no solo nosotros desde nuestros medios, desde Radio Centenario, del Semanario de la Juventud, también tenemos mucho para ofrecer como experiencia. Entonces, una de las principales causas de nuestra participación aquí en el coloquio es esa: conocer experiencias, llevarnos contactos que también nos sirvan para después brindarles a la audiencia el panorama en cada país. Y bueno, por ahí parece una tarea sencilla, pero realmente estamos hablando de más de 240 participantes, así que se hace difícil a veces elegir en 3 días con quién hacer vínculo, con quién no. Así que bueno, en esa estamos. Bien, entonces se pueden seguir las distintas intervenciones y actividades que forman parte de este coloquio en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar eso? No sé si lo tenés presente ahora. Sí, Coloquio Patria en Instagram y están transmitiendo además por YouTube y por Facebook, también con el mismo nombre, Coloquio Patria. Bien. ¿Esto se desarrolla físicamente en la Universidad de La Habana puntualmente o tiene otras locaciones? No, es el campus de la Universidad de La Habana, con sus distintos edificios, y bueno, todo se va a desarrollar aquí en la Universidad de La Habana. Bien, bueno, te esperamos a la vuelta en la que seguramente podemos profundizar sobre los aspectos que se recojan allí en esta experiencia tan enriquecedora y tan importante para transmitir la experiencia que tenemos desde aquí y también recibir experiencias de otros medios de comunicación con características populares, por denominarlo de alguna forma, y que sin duda es muy importante para el desarrollo de esta tarea. Así que seguramente a la vuelta podremos conversar largo y tendido al respecto. Gonzalo Isasmendi desde Cuba, gracias, un abrazo. Puso un baile, una botella para una gran diversión.